Mamá me perdonará lo que le voy a que yo me acosté a dormir y desperté embarazada. Yo no sé de quién será, hombre, yo no he conocido, esto a mí me ha sucedido. Sin tener ningún intento, creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Hija, tú no me haces creer ni por tu ciencia marina, esto solo la gallina al viento la hace poner. No ha nacido la mujer que parió un huracán, sea de Pedro, sea de Juan. Yo lo saco por la cara y es de más que me negara, yo sé lo que a casa van. Y es de más que me negara, yo sé lo que a casa van. De la hija dar a luz se parecía a Jesús en las narices la cría. Y en el pescuezo Isaías y en la boca Crispiniano y en los ojos a Luciano. Y en los cachetes a Juancho y en las orejas a Pancho y en el pelo Donaciano. Y en las orejas a Pancho y en el pelo Donaciano. Niño andar cambió de otro parecer, se parecía a Daniel y en lo alto a Eleazar. Y en la rodilla a Pilar y en lo bajo a Simeón por tanta comparación. Vino su madre a creer que su hija era la mujer que paría un ventarrón, que su hija era la mujer que paría un ventarrón.